La persiana. Cierra los ojos y visualiza una sonrisa. Quizás en tu cabeza aparezca una boca reluciente y con las comisuras afiladas, aislada de cara, como nos han acostumbrado a verla los dentífricos. Tal vez tu sonrisa imaginaria tenga una cara que la contextualice, y tal vez no sea un rostro cualquiera, sino el de una celebridad, o el de una persona amada, o el de nuestra sobrina pequeña, o el nuestro propio. En todo caso, sea donde sea que te llevó tu imaginación, seguramente en tu mente se despertaron asociaciones amables y visualizaste esa sonrisa como un gesto tierno, o simpático, o generoso, incluso ingenuo. Pero quizás el ejercicio imaginativo fue acompañado de pensamiento pragmático y has podido imaginar en esa sonrisa algo que no cuadraba en el relucir de dientes, una segunda intención escondida tras el gesto cándido. Habrás visto millones de fotos posadas de mandatarios de unos y otros países dándose la mano con un palacio de fondo. Si se midieran las relaciones internacionales por la longitud de las sonrisas, viviríamos en un mundo justo y en paz. Sin embargo, tan a menudo nos huele rara esa sonrisa tan escenificada. Se hace, por tanto, inevitable asumir que el gesto esconde algo y que, por muy bien interpretada que esté la farsa, los actores no acaban de parecer naturales. Tantas veces hemos visto a presidentes, alcaldes, comisarios europeos y monarcas posar sonriendo con una efusividad poco convincente junto a Gaddafi. El libio no sonreía en esas fotos, o si lo hacía apenas consiguiendo unos granos de inclinación en su máscara de Botox. Seguro que no sonreía ni por dentro ni por fuera cuando entre los rebeldes y la OTAN lo capturaron en Sirte, lo apalearon, empalaron y ejecutaron hace unos días. A miles de kilómetros, la que sí se reía era Hillary Clinton, y ahí la risa no escondía amor, ni complicidad, ni siquiera burla. Era la sonrisa engreída de la victoria, y precisamente se dibujaba en su cara al enterarse de que Muammar al-Gaddafi había muerto. Llegamos, vimos y murió, sentenció risueña Clinton como una nueva César firmando la guerra de las Libias. Una sonrisa terrible, la de la secretaria de Estado. Y aquí, dos sonrientes líderes de la zona euro, la lumínica Merkel y el taimado Sarkozy, comparecían en rueda de prensa para alabar el trabajo del gobierno y oposición españoles en lo que recortar déficits y derechos y para darle cera a Italia, a quien pedían que incrementase las reformas. Preguntado sobre si creía que Berlusconi, condotiero erotómano transalpino, pondría en marcha las reformas, Sarkozy hizo una pausa. Miró a Merkel, sonrió, y su sonrisa venía a decir: «A mí que me cuentas». Tras unos largos segundos, Sarko contestó que confiaba en el criterio de las instituciones políticas, económicas y judiciales italianas. La sonrisa aquí se puede interpretar de la siguiente manera: el que habla, miente, o piensa que lo que dice no se ajusta exactamente a la verdad, y la sonrisa es un microgesto que trata de convencernos de lo contrario. Berlusconi se ha indignado muchísimo por ese leve gesto. A mí, el de Hillary me heló la sangre, como cada sonrisa de cada líder autopretendidamente democrático que recibió en su momento a Gaddafi por su gas y su petróleo. Porque bajo las más amplias sonrisas, a menudo se han colado las sentencias más terribles. Y para que sonriáis, pero una sonrisa de las que de verdad nos abren el pecho, este When You Smile de Louis Armstrong. Oh, when you smiling, when you smiling, the whole. Y con la voz del maestro abrimos la persiana de hoy. María Tahosa, buenas tardes, noches. Buenas noches, Gerardo. ¿Qué tal estás? Yo también sonrío, ¿eh? Tú siempre sonríes, es una de tus particularidades y una de las cosas que tanto nos gusta de ti. ¿Tú crees que no? Porque no te ven, pero al otro lado ellos oyen tu sonrisa. Espero que eso sea así. ¿Sabes? Yo creo que Hillary Clinton también debió decir aquello de vinimos, vimos y lo matamos cuando, cuando ejecutaron a Osama Bin Laden. Sí, debe ser una de sus frases. Esperemos que no cruce el Rubicón y no siga con sus paralelismos con Julio César, porque en tal caso mala suerte le depara al pueblo norteamericano. Eso sí, tenemos una persiana cargadita de contenidos, aunque la iniciemos hoy con la calma que nos dicta este Foxtrot, que Lola quiere bailar un día conmigo. Pues lanzamos la invitación a Lola y al resto de los oyentes. Como también les tenemos que invitar a que participen. Así es. Por ejemplo, a través del teléfono 915237794. Y también lo podéis hacer en las redes sociales, en Twitter, en Agora Sol Radio o en Facebook, del mismo nombre, Agora Sol Radio. También tenéis nuestros correos electrónicos en agorasolradio@gmail.com y lapersiana.agorasol@gmail.com. Inevitablemente la actualidad pasa por Libia, por ese, bueno, esos terribles acontecimientos que hemos tenido ocasión de ir viendo a lo largo de los días después de la muerte de Muammar al-Gaddafi, y también pues con las perspectivas que se abren con el nuevo gobierno, que podría ser, no pinta que puede ser, de corte islamista y no precisamente moderado. Así es, también nos iremos hasta Cataluña, donde hablaremos sobre una sentencia dirigida, una resolución más bien dirigida al consejero del Interior, Felip Puig, y terminaremos hablando de programas electorales también. De programas electorales, cómo se van afilando esas plumas ya para redactar bueno, todas las mentiras que nos van a ir vertiendo en campaña electoral. Vamos a así comparar un poco todos esos programas electorales con las propuestas que se han ido desgranando en las diferentes asambleas del 15M, pues para tratar de ponerlas en contexto y para hablarnos también de campaña electoral y de cómo nos la pueden llegar a meter los políticos con su comunicación, valga la redundancia, política, va a venir uno de nuestros viejos conocidos. Y tan viejo, que fue en el primer programa cuando estuvo con nosotros, prácticamente, ¿verdad? Sí, Magu Duarte, que va a estar aquí con todos nosotros, y pues con él iremos viendo un poco cómo cambia el discurso de los políticos cuando va llegando la campaña electoral. Y sin más, vamos a repasar nuestras asambleas. A las 8 de la tarde ha comenzado la asamblea de Audiovisual en el Centro Social La Tabacalera. A las 8 también, asamblea de conexión externa en la Plaza del Carmen. Misma hora para la asamblea de legal en la Plaza de las Descalzas. A las 8, asamblea de política a largo plazo en la calle Pontejos. A las 8 de la tarde también, asamblea del Grupo de Trabajo de Cultura. Y para mañana, miércoles 26 de octubre, a las 7 de la mañana, stop desahucios en Aluche, en la calle Duquesa de Parcent, número 94, metro Laguna. A las 6 y media, asamblea de energía en la Plaza del Carmen. A las 6 y media, asamblea sobre reforma de la ley electoral en Ópera. A las 7 de la tarde, asamblea de ciudad medio ambiente en la Plaza del Carmen. A la misma hora, asamblea de medio marino y litoral, también en la Plaza del Carmen. Misma hora y misma plaza para la Asamblea de Soberanía Alimentaria. Y en el Palacio Real a las 7 de la tarde la Asamblea de Amor y Espiritualidad. A las 7 y media la Asamblea de Economía, Difusión y Acción en la Plaza del Carmen. Y a las 8 Asamblea de Educación en Cortilandia. Misma hora, eso sí, en la Puerta del Sol para la Asamblea de Extensión Internacional World Extension Team. A las 8, asamblea de la Comisión de Intérpretes de Lengua de Signos, cerca del Caballo en Sol. Misma hora, en la Plaza del Carmen, asamblea del Grupo de la Huelga General. También a la misma hora, a las 8, asamblea general del Grupo del Medio Ambiente, en la Plaza del Carmen. También 8 de la tarde, para el Grupo de Trabajo de Difusión de Propuestas de Estructura Asamblearia y Toma de Decisiones, en la Plaza de Oriente o al lado del Hotel Madrid. Y ya cerca, media hora más tarde, a las 8 y media, asamblea del Grupo de Trabajo de lo Social en Sol, cerca del Caballo. 9 de la noche, asamblea de difusión en red en la Puerta del Sol, en el culo del caballo. Y eso sí, ahora que vamos a esperar a que baje definitivamente el sol. Cuando baja el sol. Euforia es lo que se respiró el pasado domingo en Bengasi, el bastión rebelde de Libia, durante la celebración de la muerte del dictador libio Muammar al-Gaddafi el pasado 20 de octubre, tras 7 meses de guerra civil sangrienta. El Consejo Nacional de Transición, con Mustafa Abdul Jalil a la cabeza, anunció el domingo que el nuevo Estado libio sería regido bajo la ley islámica, bajo la Sharia, esta confirmación de un hecho que venía vislumbrándose en las últimas semanas. Mientras, en Túnez se celebraron ayer elecciones generales 10 meses después de que cayera el régimen de Ben Ali el pasado 14 de enero. La tasa de participación dio una idea de la voluntad de regeneración democrática del pueblo tunecino, puesto que fue del 90%. Según los primeros sondeos, en nada, el Partido Islámico se ha hecho con el 40% de los votos. Y para tratar este tema, vamos a recurrir una vez más a Casa Libia para hablar esta tarde con Wael, que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono y con quien vamos a analizar este nuevo rumbo que está tomando el Estado libio tras la muerte de Gaddafi. Wael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecerte la presencia en la persiana. Imagino que estarán siendo días muy intensos para cualquier persona que esté involucrada en la situación que se está viviendo en Libia. Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Podrá Libia progresar con un nuevo gobierno basado en la ley islámica, en la Sharia? Bueno, vamos a ver, lo del término este de Sharia o ley islámica, muchos países árabes, que incluye el régimen de Gaddafi, hablan de que ellos aplican la ley islámica, ¿no? El Sharia islamía o la ley islámica, Egipto como país, todos hablan que la ley islámica es la fuente principal, algunos dicen la fuente única, de las leyes, ¿no? Los raíces de las leyes, ¿no? Vienen de ahí. El mismo régimen de Gaddafi hablaba de esto. En el libro verde suyo habla que el Corano es la constitución de la sociedad y que la ley islámica es la fuente principal de las leyes. Entonces, lo que ha pasado con el discurso del señor Abdel Jalil, yo creo que, vamos, es un discurso políticamente, en punto de vista así, mucha gente intelectual y mucha gente en la comunidad libia, en varios sitios, es un discurso políticamente no era correcto, especialmente lo de borrar una ley así en un discurso, ¿no? Hay que primero hacer un Estado, una constitución, y luego se habla de las leyes y de corregir y de poner y quitar y lo que sea. Independientemente de esto, es un término muy abierto lo de la ley islámica, porque todo el mundo lo aplica, entre comillas lo dice, y en las constituciones de los estados árabes todo viene esto lo de la ley islámica. Luego, la diferencia es en la interpretación y la diferencia entre en hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto llega esto y qué tipo de ley islámica, es la misma ley islámica de Irán o es la otra de Arabia Saudita o es la ley islámica en Egipto o la ley islámica en Marruecos. Podríamos tomarlo como una referencia a lo que sería el derecho natural, ¿no? Como una referencia de filosofía política previa. Exactamente. Quiero decir, yo no, el mismo régimen de Gaddafi dice que las leyes en Libia son ley islámica. Y el mismo régimen de Gaddafi ha cortado manos y ha matado gente a nombre de ley islámica. Y también han latigado a estas personas por adulterio o lo que sea. O sea, estas cosas se aplican, no se aplican, depende, ¿no?, de la época, depende de la tendencia política, depende de la agenda que tiene. Entonces, no, la verdad, no tiene tanta importancia este discurso del señor Jalil. Primero, no es el responsable de formar la constitución. Va a haber una nueva constitución, le va a preparar gente preparada, va a haber un comité y tal. O sea, ya hemos salido de la época de, ¿no?, del one man show, ya está, esto ya está afuera, aunque fuera el señor Abdelí, esto ya se acabó. Entonces mucha gente criticaba cómo, bajo qué derecho puede él anunciar cosas y borrar una ley y aplicar otra. No estamos ahora en época de esto, hemos estado esperando otro tipo de discurso que habla de que vamos a abrir una nueva página, un nuevo país democrático, tal, ya está libre, pero bueno. El hombre es hombre de paz, es hombre de unidad nacional, más símbolo, pero no es hombre de política. Es evidente que este discurso es más una charla a la gente normal y tal que un discurso de liberación de un país después de una lucha, después de tanto sacrificio. Mucha gente está decepcionada con este discurso. Igual, uno de los objetivos de estas revoluciones árabes es la preservación o la garantía de los derechos civiles para las mujeres una vez estas revoluciones sean terminadas y demás. ¿Y crees que esto es compatible con el conservadurismo que promulga la ley islámica? Bueno, vamos a ver. La sociedad libia, de todos modos, es una sociedad conservadora. O sea, no le hace falta aplicar ley islámica ni nada. Es la misma sociedad, es sociedad conservadora. Y no hay problemas internos, me refiero a este término. No hay esta lucha que existe entre laicos, entre términos. Porque tampoco en Libia hay laicos, el término laico, ¿no? No, hay gente, digamos, islámicos moderados, otros más menos moderados, cosas así. Pero la sociedad en general es una sociedad más conservadora y se ha convertido, debido a la dictadura y tal, más conservadora aún durante las últimas 40 décadas. O sea, con más represión y tal, había más tal. Pero ahora, con el cambio, con la oportunidad de democracia, ya las cosas van a cambiar. La gente ya quiere sentir la libertad por ejemplo, como un ejemplo muy sencillo, que me hablaba mi mujer y hemos estado hablando con nuestras familias y tal en las celebraciones. Ahora las mujeres están todas en las calles celebrando, hombres y mujeres mezclados en la Plaza de los Mártires, ahí en Trípoli o en Benghazi, en Mostaza. En un país conservador como este, antes no se veía tanta mezcla y tanta que se atreven las mujeres a salir de las ventanas y salir de las ventanas de los coches y dando banderas. Esto no se veía antes. O sea, esto llama mucho la atención. Es algo muy raro, ¿no? En nuestra sociedad es algo un poquito así. Pero ahora se ve, hay energía para libertad, ¿no? Algo muy positivo. Se ve en las chicas, ¿no? Aunque llevan pelo y no sé qué, pero quieren, ¿no?, progresar, ¿no? Quieren un cambio. Entonces, este es el espíritu que yo estoy así un poquito seguro que las cosas van a cambiar a mejor, porque por ejemplo, mujeres en las calles en Trípoli hasta las 2 de la madrugada y tal, nadie le molesta, nadie le habla, no tienen miedo, me entiende, ¿no? O sea, son cosas nuevas, realmente son nuevas en la sociedad. Y cada vez que veamos una imagen como esta, desde Benghazi o Mostaza es una ciudad, reciente, es nueva, es decir, era un pueblo y ahora es una ciudad, sigue siendo como más o menos un pueblo, y desde ahí las mujeres y los hombres celebrando y saliendo por la calle. O sea, sí, hay sí. Cosas positivas, independientemente de lo que dijo el señor Abdeljalil, pero vamos. Sí, igual, pero no quiero ser demasiado pesimista, pero hay precedentes que pueden ponerse como paralelismos. Por ejemplo, me está viniendo a la cabeza ahora la altísima participación que tuvieron las mujeres, tanto laicas como no laicas, durante la revolución que derrocó al Shah en Persia y que acabó degenerando en la República Islámica de Irán, con la situación de democracia y de tratamiento, por ejemplo, de la mujer que tiene Irán. Sí, no. Ya sé que es otro contexto, que estamos hablando de otro tipo de sociedad, que no hay una presencia chií, pero no deja de recordar, por ejemplo, que aunque ha habido una alta participación de las mujeres en la revolución iraní, al final han sido las grandes damnificadas, por ejemplo. Si quieres, vamos a cambiar de tema. ¿Fue la muerte del dictador Muammar al-Gaddafi un ajusticiamiento? ¿Se puede construir la muerte de Gaddafi, sí, tal como nos están llegando las imágenes desde Libia? ¿Cómo se puede interpretar, sobre todo a la hora de construir un futuro democrático más pacífico? ¿Se puede permitir un ajusticiamiento de esta manera? Bueno, la verdad es que la culpa la tiene el Consejo Nacional, porque no hay jerarquía militar, no hay un ejército. Esta gente, esos son chavales, algunos de distintas clases sociales, que han encontrado por sorpresa, ni siquiera nadie sabía que Gaddafi ni siquiera estaba en Sirte, y por sorpresa han encontrado ahí el propio monstruo, ¿no?, el jefe de la mafia. Entonces se actuaron de forma histérica. Yo no estoy buscando excusas para ellos, pero quiero decir que la culpa no tienen los chavales. O sea, no hay son brigadas, gente revolucionaria, gente de la población. No hay una formación militar, no ha habido tiempo a formar un ejército, que es lo que se está reclamando. Entonces, claro, nadie da órdenes, no había órdenes anteriormente, no había un plan, digamos, en caso de encontrar Gaddafi, ¿qué hay que hacer? no había orden, entonces cada uno actuaba como le salió en aquel momento. Ahí viene el caos. Bueno, mucha gente le ha gustado con la manera como ha muerto, a nadie le gusta ver estas imágenes y tal, pero ha cerrado el tema porque mucha gente temía que ocurriera lo mismo que ha pasado con Saddam, un juicio, unos abogados que le gustan salir en la tele, que vienen para que le vea todo el mundo, un juicio así, un tal, para que al final acabe ahorcado, no sé qué. Bueno, entonces mucha gente dice, mejor así. Otros, y yo, por ejemplo, yo prefería verlo juzgado no por aplicar justicia ni por la imagen, sino por los secretos que tiene. Este hombre tiene muchos secretos. ¿Dónde está el dinero de Libia? Él lo sabe. ¿Dónde están las víctimas? El rol que hizo con muchas organizaciones terroristas. O sea, hay mucho Wikileaks libio ahí. Este hombre ha llevado con él muchos secretos. Entonces no sé hasta qué punto era apropiado por el interés nacional libio y por el interés internacional matar a este hombre. Pero por otra parte, el más allá de la poca preparación militar que tuvieran estos rebeldes o chavales, como les estabas llamando tú, también llama la atención pues estas imágenes un tanto perversas, tal vez, de Muammar al-Gaddafi en una cámara de refrigeración en Misrata, me parece recordar, y pues gente yendo a visitar el cadáver y demás, e incluso el hecho de que la OTAN, por ejemplo, ya se esté planteando la retirada de tropas, como lo ha confirmado, por ejemplo, ya la ministra de Defensa española, Carmen Chacón. Que al mismo tiempo parece que finalmente la muerte de Gaddafi era un objetivo en sí mismo. No entiendo, ¿quiere decir que la imagen de que demuestran el cadáver a la gente se refiere o...? No, quería unir los dos conceptos, pero bueno, me refiero que la reacción de la OTAN tras la muerte al final parecía que perseguía eso, el ajusticiamiento de Gaddafi. No, vamos a ver, no creo que la OTAN, son tan simples para, no. Yo creo que la OTAN ha terminado porque se acabó el conflicto. Cuando muere el jefe de la banda, pues se acabó el conflicto. ¿Pero se acabó realmente? Sí, una vez sí, se acabó. Con la muerte de Gaddafi se acabó. Hasta los pro-gaddafistas, si existieran, se han muerto con él los últimos. Hay gente que a lo mejor ideológicamente le apoyaban y tal, pero ya están en la sociedad, ya van a asumir la realidad que hay, que ha habido cambio y tal, y además son minoría en la población y todo el mundo lo sabe, y eso se ha demostrado cuando ver que el número del ejército que él tenía, con quién estaba en los últimos días, cuántas personas estaban a su lado, o sea, esto está muy claro, ¿no? La mayoría inmensa de la población libia era en contra de Gaddafi. Había gente por relación tribal o por relación familiar o por intereses están con él. Esta gente, cuando ven que este hombre ya está muerto, saben exactamente que el régimen ya se ha acabado, no hay vuelta atrás. O sea, esto nadie en Libia piensa en que va a haber problemas internos entre pro-gaddafistas y tal. O sea, este se acabó. Por eso mucha gente estaban más a favor de matarle para acabar la historia y estas cosas, aunque no estoy de acuerdo el 100% con esto. Well, muchísimas gracias y bueno, ánimo también y paciencia, porque imagino que ver desde la distancia todos esos cambios en tu país tiene que ser una sensación particular. Sí, por supuesto. Espero que podemos participar y podemos hacer algo positivo, y tenemos que hacerlo Yo tengo mucha esperanza y buenas expectativas que va a haber mejores cambios en mi país. Pues gracias por ofrecernos tu testimonio y que contribuya a aclarar un poco todo esto. Muchas gracias, Wael. A ustedes, gracias. Un saludo. Hasta pronto. El Departamento de Interior de Cataluña, liderado por Felip Puig, ha sufrido otro varapalo político o judicial al anular el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una resolución en la que ponía límites a la celebración el 18 de septiembre de una manifestación contra los recortes anunciados por el presidente Artur Mas. El tribunal ha considerado el recurso presentado por los convocantes de esta manifestación y estima que se vulneraron los derechos fundamentales de reunión y tutela judicial efectiva. Para hablar sobre ellos y para analizar el asunto, contamos hoy con Esther Lorente, de la Comisión de Jurídicas de Barcelona, que ha llevado adelante el caso. Buenas noches, Esther. Hola, buenas noches. Bueno, ¿en qué consistía esa resolución del Departamento de Interior que limitaba la manifestación? Sí, mira, la resolución, bueno, nosotros comunicamos la manifestación el día 5 de septiembre y la resolución nos la dictaron fuera de plazo, en la que, bueno, se decía en un tono de recomendación, pero finalmente un tono imperativo, en la que se nos decía que no se podían invadir las calzadas y en el caso de que se invadieran se podían invadir según qué carriles. Y que si esto no se cumplía, pues bueno, había unas infracciones con unas sanciones de hasta 600.000 euros para la persona que le había convocado la manifestación y había comunicado la existencia de la manifestación. ¿Y se cumplieron estos límites? No se cumplieron los límites porque, claro, piensa que, a ver, vosotros estáis en Madrid, pero nosotros bajábamos por la Vía Laietana. La Vía Laietana de Barcelona tiene una acera que caben tres personas. Uh-huh. Entonces... Y tienen que ser delgaditas, ¿eh?, las personas que vayan por la acera de la Vía Laietana. Sí, no, es que era un paseo popular lo que pretendían, supongo, ¿no? Entonces, claro, que fueran 40.000 personas, como finalmente accedieron a la manifestación por la acera, pues es que era del todo imposible de cumplir. Entonces, como teníamos la previsión de que esto podría pasar, porque teníamos previsión de que viniera mucha gente, fue una manifestación convocada a nivel nacional. Entonces, lo que hicimos fue hacer un recurso. Lo que pasa es que como nos lo habían convocado, o sea, nos lo habían comunicado fuera de plazo, pues el recurso se tuvo que presentar con posterioridad a la manifestación. ¿Y en qué consistía este recurso? Mira, nosotros fuimos un sábado por la mañana. Esto nos lo comunicaron el viernes al mediodía, por teléfono, ¿eh?, además, sin cumplir nada. Entonces, nosotros recurrimos el sábado por la mañana, lo intentamos presentar en el juzgado de guardia, nos dejaron, pero bueno, me pusieron un sello, fuimos a la manifestación con el escrito del recurso intentado presentar para hablar con los Mossos y la manifestación transcurrió pues como debía ser, sin ningún problema, y ya lo sabíamos que esto iba a pasar, pero bueno, había que comentarlo, ¿no? El recurso se basaba en la vulneración de la tutela judicial efectiva, que son los plazos, digamos, para decirlo un poco así suelto y que se entienda. En el plazo que tenían que haber comunicado esta resolución, no lo cumplieron y además nos notificaron sin posibilidad de recurso porque los notificaron un viernes y el sábado y el domingo no es hábil. Eso por un lado. Por otra parte, también decíamos que nos modificaban el itinerario, la modificación del derecho de manifestación y el derecho de reunión, porque no nos permitían invadir la calzada y entendíamos que eso no era viable, pues, primero por la cantidad de afluencia de personas y después porque para que una manifestación pues tenga lugar y se note como tal, pues hombre, un poquito de ruido hay que hacer. Entonces presentamos este recurso y se hizo la vista hace poco. Esther, perdóname la frivolidad, pero los de Legal de Barcelona sois, yo creo, la comisión que más trabaja de todo el territorio, ¿eh? O sea, ¿tú crees? Vamos, tenéis trabajo todos los días. Todos los días. La verdad es que sí. Lo que pasa es que, bueno, estamos un poco así. Hay otra comisión que también está haciendo muchas cosas, que son las que hicieron la querella colectiva, que han trabajado muchísimo y desde aquí les quiero felicitar, que han hecho toda la querella colectiva por los hechos que se hicieron el 27 de mayo. Nosotros también por nuestra parte hemos presentado la querella, pero a nivel particular, que después hemos ampliado con otra querella también contra los directivos y contra Felip Puig, porque bajó un helicóptero el día 27 de mayo a meter entrar a la ciudadanía a escasos metros de la gente. Entonces, trabajo tenemos bastante, pero bueno, aquí estamos. Para terminar así brevemente, ¿nos puedes decir qué precedente puede sentar esta sentencia? Pues mira, yo estoy súper contenta porque esto, quedan muchas manifestaciones todavía por hacer. En realidad lo que nos están es dando legitimidad para que no vengan a decirnos es que hasta aquí puedes pasar y hasta aquí no. Entonces, pues bueno, el hecho de que un tribunal te lo reconozca, que existe, la legalidad existe, pero hay no creo yo entrar ahora en lucubraciones jurídicas, pero la interpretación, vosotros sabéis también que sois periodistas, queda mucho que sí, ¿verdad? Y el hecho de haber podido abrir una danza para que las próximas manifestaciones se diriman y se hagan bien y que las consellerías o los gobiernos que no las saboteen. Claro, no las saboteen y que entiendan que es un derecho de la ciudadanía, que no te pueden decir que tienes que ir por la acera. Esto es una manifestación, no es un paseo popular. Entonces, son unas maneras muy sutiles de tergiversar las cosas, que si les vamos dejando cuerda, después nos van a ahorcar a nosotros. Entonces, para empezar, tener una sentencia así de un tribunal, pues hombre, la verdad es que yo creo que ayuda mucho. Bueno, yo por mi parte sí tengo, pero creo que es una sentencia pues que puede abrirnos muchas puertas de cara a muchas manifestaciones que se van a ejercitar. Pues así lo esperamos, Esther. Muchas gracias por responder a Agora Sol hoy. Y buena nit. Buena nit. Deu. Buena nit. Y tenemos ya sentados en la mesa a Richard y Fernando. Buenas tardes. Espera, antes de saludarles, vamos a echarnos el after sun, que si no estamos quemados. Ah, sí, por favor. Ah, no, o no. Hidrátame. Igual no nos hidratamos. After sun. Y ahora sí. Mucho mejor, ¿eh? Yo, realmente, 25 de octubre no creo que haga mucha falta after sun. No, pero sobre todo ahora tenemos After Rain. En todo caso, los que ya tenemos en el estudio es a Fernando y a Richard. Buenos días. Buenas noches. Feliz Navidad a vosotros también. Igualmente. Y próspero año nuevo. Barbis misma. Bis es esa festividad. Está el Yom Kippur, que es el ambientador ese con honor a Yom Kippur. Y luego está eso, bis misma. Bueno, en todo caso, encantados de teneros otra semana más. Bueno, nos falta algo que es nuestro... Entre que viene ese... Ahí está. Que sin Julio no... Ya que si no, no me motivo, no me entiendo. A mí lo que me gusta de esta canción son los arreglos. ¿Has visto, no? ¿Cómo? Súbelo. Los arreglos son costuras. Puntadas musicales. Puntadas. Bueno, pues aquí estamos una semana más para dar una caricia a la actualidad. Sí, vamos a acariciar el clítoris de la noticia. Adelante, pues. Sí, sin el más mínimo rozamiento de pezón. Exactamente. Si vais a acariciar el clítoris de la noticia, entonces estamos en una sección de periodismo digital. Perfecto. Totalmente. Estupendo. Estupendo. Envíame tu currículum, Gerardo. Hoy estamos... Bueno, hemos estado investigando sobre todo sobre las elecciones que se están ahora mismo se están cerniendo sobre la sociedad. Sí, abrimos un programa doble porque vamos a tener elecciones esta semana y la que viene. Creemos que la situación así lo exige, ¿no, Fernando? Pues sí, nos lo exige la situación, y nos lo exige el hecho que tenemos que hacer algo aquí también. Y más o menos vais a acabar cuando empiece la campaña electoral, lo cual es interesante. Sí, para que la gente... Unos tiempos contrarios a los de la siempre, política. Siempre. Yo siempre tiro de la cadena cuando no hay nada. Voy a la contra. Es un biorritmo muy nuestro. Sí. Entonces, hoy vamos a dedicarnos al... O sea, que no has tirado nunca. Bueno, no, esto cada vez parece más un bar de carajillos, ¿eh? Lo siento, es que ya me... Entréis vosotros y yo me descompongo, periodísticamente hablando. Bueno, pues hablando de descomposición, pues elecciones. Adelante. Y descomposición, ¿no? Son uno. Son diarreas varias, ¿no? Elecciones que no erecciones. Elecciones contadas es lo que le queda a Arturo Fernández. Exactamente. Vale. En este caso, lo que vamos a contaros son las elecciones que ahora mismo van a suceder, y tras nuestros estudios y investigaciones hemos hecho encuestas del GSM y del MEDFENDREL también. Y de las NEF. Hemos también utilizado tecnología de última generación. Después de esa tecnología no habrá nada más de tecnología, o sea, tecnología punta. Y hemos descubierto, tras varias investigaciones, el resultado de las elecciones antes de tiempo. Ya lo exclusiva. Sabemos. Lo sabemos, esto es exclusiva. Exclusiva, sí. Según nuestros especialistas. No jodas que va a ganar el PP. No, las elecciones las vamos a perder todos. Sí, esa es también la, era previsible. Era esa es la intención. De hecho, el PSOE, si es la democracia tiene... se parece a ser del Atleti un poco, ¿no? Sí. Perdona, yo soy del Español, le he conocido de verdad el sufrimiento. No, pero es verdad, el Atleti estuvo un añito en el infierno, no dos años, ¿no? La democracia son ya 33. ¿Qué edad tiene la democracia? No sé, que tiene varios achaques ahora, por lo que vemos, ¿no? Está un poquito achacosa, es verdad. Pero bueno, el PSOE, si es que tiene que haber algún perdedor, pues tiene previsto seguir luchando y si no gana las elecciones, pues presentarse al casting de Operación Triunfo, por ejemplo. Uh-huh. O de Tú sí que vales, ¿no? Algunas propuestas cantan. Sí, me he pensado que Rubalcaba podría cantar la canción del cortejo del Faisán, ¿sabes? Por ejemplo. Por el tema de la trama Faisán. Pero bueno, en fin, ambos partidos prometen austeridad, ¿no? En sus programas. Y si ganan, austeridad, ¿no? Creemos que Severo Ochoa anda detrás de todo esto. Seguramente, por lo severo. Claro, sí, por lo ochoano, ya bastante tiene con las ópticas. En fin, pensamos que las Cortes Generales del Estado van a llamarse los Recortes Generales del Estado, sí. Directamente. Los parlamentarios se sustituirán su vehículo oficial y se moverán en hemiciclo. También se mutará la palabra de Parlamento, cambiará, será actualizada y se llamará Parlamiento, ¿eh? Entonces, en los barrios de la periferia, Parla, para que nos entendamos. Se divide en dos palabras, Parla, en homenaje a esa bella localidad de Madrid, y Miento, que es la práctica más habitual. Sí, bueno, y también pues diputada se va a separar, se va a convertir en una palabra compuesta, será diputadas, que es un poco lo que viene siendo. O diimputadas. Diimputadas. O diimputadas. En el otro caso, sí. Efectivamente. Y nada, proponemos un par de eslogans nuevos, tanto para el PP, para Mariano Rajoy, pues sería Mariano Rajoy, España, allá voy. Sería muy, ¿no? Es un momento, el momento del hombre de las chuches. Es un nombre que es como Don Pimpón, ¿no? Y tiene la lengua de trapo también, es curioso. Y después para Rubalcaba, tenemos un planteamiento que es Rubalcaba, ser candidato cuando todo se acaba. Pero bueno, mucho mejor que Rubalcaba, sí, el eslogan político real que tiene Rubalcaba. Sí, los creativos que habrán contratado, es que como no hay pasta, pues han cogido un becario. Yo creo que deberían haber buscado algo un poquito más arriesgado, en plan como Rubalcaba, a que no hay huevos. No me pases tu currículum, Gerardo, ya estás fichado directamente. Oye, pues me parece muy inspirador. No, pero Rubalcaba sí, yo creo que fue Teddy Bautista el que puso este nombre. Pues dijo que acá todo decía que sí. Vamos. O Rubalcaba, con un par, ¿sabes? Ahí está, adelante. Pero bueno, nos hemos encontrado en la dicotomía y vamos a destramar, a analizar el programa electoral del PP. Destramar. Sí, es que todas las semanas meto una palabrita de estas que a Fernando le maravilla. Él es de Cataluña. Por ende. Él es de Cataluña, entonces tiene cierta limitación. Sabéis que estos se quitan letras y se la guardan para la siguiente palabra. Sí, inventamos el amor para no pagar las putas y ya. Conozco vuestro rollo. Esto es como Messi y Cristiano Ronaldo estuviesen juntos haciendo una pachanguita para Nike, ¿no? Destrama, que al final te quedas destrama, ahí destrama, ya... es verdad. Nos hemos encontrado con la dicotomía de que queríamos hablar del programa electoral, queríamos hacer humor del programa electoral, pero es que no... ¿Qué mejor humor que hemos decidido pues leerlo directamente? Que nos parece lo más gracioso de todo. Sin más, la verdad es que leyéndolo nos descojonábamos más que haciendo chistes sobre él. Y hemos pensado que sería interesante leerlo. Programa electoral del Partido Popular, del PP, que quiere decir potaje popular, ¿no? Porque tiene oreja, tiene tocino y más cosas por ahí. Para mojar. Y algún chorizo. Y algún chorizo que otro. Sí, pero... Chorizo valenciano, que se ha puesto muy de moda. Sí, chorizo camps. No traje. Vamos a destramar. Vamos a destramar. El tema de... el orden es importante en el programa electoral del PP. Sí. El orden. Esto es muy impactante. La primera preocupación importante en el programa del PP es el agua. Sí, Ernesto de Hanover está cabreadísimo, porque ya sabéis cómo es el rey del pelotazo para estas cosas. El agua le preocupa. Se la habían ganado en el Viva el Vino, Ernesto de Hanover, de Rajoy. Claro, es que pero es ahora ya ha perdido. Adelante con el agua. Bueno, pues ellos, como tienen contactos directos con la Santa Sede, pues lo que van a hacer es, a través de rezos multipopulares de toda su gente, provocar lluvias para llenar los pantanos que hizo Franco de gloria nacional. Ese es un planteamiento para solucionar el problema del agua que ellos tienen asegurado. Y sí, van a dedicar ese agua austeramente a necesidades básicas. Sí, como por ejemplo por los campos de golf, que creemos que esto es... ¿No ibais a leerlo tal cual? ¿De verdad está escrito así? No. Es que esta conclusión la hemos sacado a posteriori. Realmente íbamos a leerlo, pero cuando hemos visto que la prioridad era el agua, hemos dicho, pues... Vamos a detenernos aquí, ¿no? Aquí es donde viene el punto candente, que es que el segundo punto es la economía. O sea, está claro que está puesto ahí para disimular. Vamos a poner el agua, vamos a poner agua de por medio y así disimulamos. La economía, pues bueno, van a abaratar el despido, ¿no? Así pues el paro baja. Directamente, la teoría es, hay muchos parados. ¿Qué podemos hacer para solucionar el paro? Despedir gente. Por ejemplo, hay una catástrofe con muchas víctimas. ¿Qué puedes hacer para reducir las víctimas? Matar más gente, ¿no? Matarlos antes de salir. Así exactamente. No. Entonces ya no son víctimas. Antes de que, pues, es un planteamiento que yo creo que es seguro que va a funcionar, porque fomentando el despido... Oye, si hubiesen hecho eso con Lost, me hubiese ahorrado 6 temporadas de estupidez. Yo es que no, de la tele. No, yo me la perdí. Muy bien. La verdad, no. Bueno, era un título de una serie que hablaba un poco de cómo se sentían los espectadores cuando la estaban viendo. Sí, pero bueno, esta semana Rajoy ha dicho que textualmente que él no garantiza que salgamos de la crisis. O sea, él ya, esto es un momento importante en la historia en político porque es la primera verdad que se ha podido escuchar de boca de un semejante. Esto lo avisa ahora, ¿no? Por si acaso. Después claro, de claro, meses. Ahora que ya sabe que va a ganar. Claro. Ha dicho que la crisis no, pero que todo lo demás no nos preocupemos. Pero esto lo debe decir como la letra pequeña de lo que dice, ¿no? No. Voy a crear 300.000 puestos de trabajo y bueno, igual lo saco la crisis. No, le dice así muy rápido. Igual de la crisis nos quedáis ahí. Esto lo ha dicho él en plan Follow Me Fridays. O sea, te ha salido y ha dicho que mira, lo de la crisis es que va a dar mucho palo, luego no sé qué, bueno, no me veo, a esta mi edad no me veo y tal. Y... Sí, Rajoy como tampoco vocaliza mucho todo lo que hablas en letra pequeña. Tenemos la teoría de que España va a ser regida por el voto senil. O sea, va a ser el voto senil el que va a decir las elecciones. El tercer punto importante en el programa electoral es aquí, ¿qué pensáis? No empieza por H, lleva una ñ, ¿qué puede ser el tercer punto importante? No empieza por H y lleva una ñ. España. Bien. La verdad que a nosotros nos ha sorprendido muchísimo que esté España en tercer lugar, ¿no? Nos llama la atención que... todo el mundo sabe que España queda primero siempre. Me sorprende que hayan metido a España en el programa electoral, ¿no? Porque se presentan a las elecciones españolas, ¿no? Porque podrían haber presentado perfectamente, pues yo qué sé, ¿y Armenia qué? Mostrar su preocupación por Armenia. Armenia. O Francia como una promesa. Vamos a conquistar Francia. Es una promesa electoral viable. Está aquí al lado, dices. Venga. Asequible sí, totalmente. En cuarto puesto, la juventud, que somos nosotros. Ah, sí, bueno, están muy preocupados. Más que otros, también debo decir, Pero sentados en esta mesa, unos son más jóvenes que otros. Hombre, somos adolescentes jóvenes. Tardíos, que se dice. Bueno, ya tengo alguna canita al aire. Pero bueno, se va a rejuvenecer la sociedad. ¿A que sí? Se va a rejuvenecer. Ellos dicen que van a intentar rejuvenecer la sociedad. Yo digo, ¿cómo coño lo van a hacer? Me llamó la atención. Yo es la misma técnica de los parados, ¿no? Pues matando... Ah, claro. Bueno, esa es otra, pero yo creo que esta es más propia del PP, que sería claro, la que propone. Haciendo volcar autobuses de jubilados. Así se va a rejuvenecer la sociedad y también con lo del DNI, Fernando. Sí, pues van a coger el DNI y lo que van a hacer es retrasar la fecha para que la gente sea 3 años menor. Es el efecto Ramoncín. Yo pensaba que iban a pinchar condones, que esa va a ser su propuesta, pero también encaja, ¿eh? Es que un espermatozoide cuando muere en un condón es una tortura, porque muere por asfixia. Es una cosa que... Si te pusieran una bolsa de plástico en la cabeza. Exactamente, una bolsa del día, que es peor. Bueno, valen 3 céntimos, no es tan mal, ¿eh? Hombre, a mí me hace una bolsa del día en la que se ha caído un chorrito de aceite. Ay, sí. Eso sería más a ver. Ese trozo de berenjena pútrido. Él iba por otro lado. El tema de una catequesis... Ah, ¿por dónde? Una catequesis. Fernando, ¿por dónde iba? Coño, dímelo. Fernando, que se está reconvirtiendo al catolicismo. Exactamente. Parece ser que también para rejuvenecer la juventud van a ofertar cursos de catequesis, ¿no? Sí, para los perroflautas. Sí. Catequesis para perroflautas y los que no sean cristianos, pues budismo con Mario Conde. Claro. Son las alternativas. Los inmigrantes, en quinto puesto, los inmigrantes. Aquí hay una... pretenden utilizar una técnica circular, que es que vengan los inmigrantes cuando hay trabajo, pero cuando no haya trabajo, que se marchen. ¿Qué situación vivimos ahora, Fernando, aquí laboral? ¿qué situación vivimos? No hay trabajo. Que no hay trabajo, evidentemente. Entonces, vamos, que los van a echar de canteo. Pero bueno, van a tunear las pateras, igual para que salgan lo más rápido posible. Exactamente. Se comenta la posibilidad de introducir en las pateras papel higiénico y todo, para que se vuelvan para... Sí, incluso un catering, el asador Changurro se ha ofrecido para ofrecer un catering de despedida. Y Arturo Campoblanco creo que también competía por la concesión. Pues no me extrañaría nada, pero bueno, es que esto es el refrán de toda la vida, enemigo que huye, puente de plata, ¿no? Ay, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Cómo resucita el castellano y se devuelve a la nueva generación. Es verdad, es verdad. Es un poco lo de Antonio Flores, ¿no? Enemigo que aspira, pues tabique de plata, también. Bueno, bueno, a ver, que se estáis descontrolando. Saca el látigo, María, que se van de madre estos. Bueno, llegamos con la defensa. Defensa. Sí, se ve que el ejército, quieren hacer un ejército adaptado a la sociedad. O sea, que vayan bien peinados, con gafas de pasta y tal. Que defiendan en zona, básicamente. Que sean capaces de parar a Iniesta, Xavi, Messi y Pedrito por la banda. Sí. Se va a fichar a Clemente y a Mourinho para dirigir las tropas. Es una de las posibilidades también. Y por último, ya los últimos. No seguimos más con más puntos, pero ya llegamos a los últimos, que son, ¿qué os pensáis, chicos? Pues educación, cultura y sanidad. Lo más increíble es que dentro del programa no las incluyen. Y luego en un pequeño apóstrofe, bueno, esta educación, cultura y sanidad, en plan broma, ¿sabes? Es coño, pero bueno. Son como las Marías, ¿no? Las asignaturas Marías del programa. Exactamente, como si fuesen optativas, ¿no? Claro, van a ser las Marías, no Rajoys. Pero bueno, postdata, pues nada, haceros ver, Fernando. Curiosamente, Mariano Rajoy es gallego, no quiero hablar de manera genérica, pero no sé si se acuerdan del último gallego que dirigió este país. ¿Para cuándo un extremeño? Venga. ¿No? ¿O un alcarreño de Guadalajara? De alguien de Perejil. Por ejemplo, también. O de la nueva isla que va a salir del Hierro. Exactamente. Sí. Albaca, ¿no? Albaca la llamamos el otro día. La isla de Albaca. La isla Albaca, me encantó ese concepto, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Pero bueno, y nada, como conclusión decir que Mariano Rajoy pues va a ser presidente del gobierno por aburrimiento, ¿no? De tanto va el cántaro a la fuente. Que al final Mariano Rajoy es presidente. Y aquí termina la sección de actualidad. Oye, vamos con... Dale, Gerardo. Os voy a dar una hostia. ¿Por qué? Así, dicho así, porque me dicen, oh, vamos a hablar de elecciones, tal, se me ha dicho el PP. Ah, que vamos porque a la semana que viene viene el PSOE, claro. Pero es que la semana que viene me vais a decir el PSOE. Entonces, ¿qué? ¿Volvemos a caer otra vez en el mismo de bipartidismo de siempre? No, pero no, es que no. Vamos a ver. ¿Dónde está Equo? Sofía está hoy entrevistando a gente del Partido Republicano, a gente de los escaños en blanco, de todos los lados. Y vosotros me venís aquí con el PP y el PSOE. Es que para esto ya está Telecinco, ¿eh? Yo solo digo esto. Qué fallo hemos tenido, esto, Fernando, tío. Tenemos que cambiar de camello, Fernando. No, pero es que estamos cayendo aquí en una especie el camello ganador. De pichaflojismo. No puede ser. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es atizar a quien hay que atizar, hacia arriba. Claro. O sea, es decir, yo hace años voté al Partido Independentista Calais. Es decir, tampoco voy a hacer una sección especial. Porque no. Bueno, vale, solo os pido que si el problema es que vamos a pasar de tener dos partidos a tener 77, el partido de los cojos del Rayo Vallecano, el partido de las monjas que van en skate, ¿no? O sea, nosotros estamos, yo la votaría. Estamos, hombre, realmente creo que todos somos lo suficientemente maduros como para saber lo que va a pasar el 20 de noviembre. Porque se lo sabemos, ¿no? Que vamos a perder todos, ¿no? Que vamos a perder todos. Vamos a perder todos, efectivamente. Entonces, va a ganar los que van a ganar, van a entrar aquí las gaviotas como los pterodáctilos. Está. Y luego los otros, pues, van a resucitar a Marcelino. Algún dinosaurio llamado, no sé. Yo qué sé. Fraga. A lo mejor Fraga se hace comunista, yo qué sé. Bueno, en todo caso... Perdón. Ya una vez debatido esto, tenéis un gran corrupto de la humanidad, de la historia de la humanidad. Y la estrella. Vamos con corruptos de ayer. ¿Cómo me he puesto, Grandes corruptos de la humanidad. Corruptos de ayer, hoy y siempre. Hoy, Luis Roldán. Un pionero. ¿Recordáis aquella época en que no había corruptos? ¿Recordáis aquella época en que los corruptos eran perseguidos por la justicia? Y no al revés, como es ahora. Hoy les traemos a Luis Roldán. Luis Roldán. Luis Roldán es afiliado al PSOE desde que tiene uso de razón. Estudió sociología y ciencias políticas en la universidad a distancia. Esto no hemos podido entender por qué. Nos hace tanta gracia que nos hemos quedado ahí. Se comenta que es el único guardia civil titulado de la época. Es el único con estudio. Sí, es el único que tiene. Entonces, en por esa eso, época, ¿eh? En ahora, ahora hay más. Ahora hay más. Llegó a ser director general de la Guardia Civil en el año 1986. Aquí quiero hacer un pequeño matiz, ¿no? Una referencia, una reflexión en matiza, torno... Matizo. Dicen que la historia nos ha contado que a mediados del siglo XIX se abolió la Inquisición, y esto es mentira. Lo que hicieron fue que les cambiaron el nombre y les pusieron un tricornio a todos. Uy, uy, uy, qué radical te has puesto. En el año 1993, el diario 16 publicó las primeras sospechas de aumento desmedido del patrimonio de Luis Roldán. Bueno, desmedido. Desmedido. Bueno, tenía un yate en el Manzanares aparcado. Llevaba a los niños al colegio en un caballo árabe, pues bueno, no, normal, ¿no? Y bueno, tenía un perrito, Pistolín, que cogió un ciego enorme de Moechandón, tuvieron que sacrificarlo. Sí. Y por esas tonterías. Bueno, y algunas orgías espectaculares con bailarinas del Tropicana con un tricornio en la cabeza, ¿vale? Sí, sí, era lo único que las tapaba, el tricornio y el perfume. Se ve que el tío montaba unas orgías espectaculares. Incluso a su propia mujer le salió un cuatricornio, que eso no se había visto antes nunca. Bueno, Berlusconi se leyó su biografía. Vaya por delante. Le destituyeron el 3 de diciembre del año 1993. En 3D. En 3D. Antes del puente, para que no se fuera por ahí. El 29 de abril de 1994 se fugó de España, fue detenido en Bangkok en 1995. Pero primero, antes de fugarse de España, se escondió en Mambuey, provincia de Zamora. Sí, se escondió en Mambuey, provincia de Zamora, y luego en Laos. O sea, de Mambuey a Laos, qué sí, impresionante. Sí. Fue el primero que inauguró esta línea aérea. Mambuey, Laos, Brasil, y hace parada en el aeropuerto de Castellón. Pues las líneas corruptas. Ese que no tiene aviones, ¿no? Sí. Pero tiene halcones. Hombre, claro. Esto ya puse un tuit que decía, los halcones y los hurones molan más que los aviones. Bueno, con ones, todo es una rima fácil, ¿no? Son cosas de nuestro pequeño mundo personal. Claro. No, pero esto me viene muy bien que lo digas, porque es que Luis Roldán fue ¿qué fue? Fue culpado de cohecho y malversación, que es que no sabía rimar versos. O sea, sí, a cones y hurones, no sabía pues, conjugar. No sabía, efectivamente. ¿No? En cambio, fíjate aquí, nuestro compañero, qué bien que versa. Sí, Gerardo, por eso es poco probable que yo acabe en Laos. Exactamente. Eso es probable. Bueno, bérsame en la boca. Se fumó 435 millones de las antiguas pesetas y 1.800 en gastos de comisiones y dietas. Dietas. Finalmente ha pagado al Estado 578 millones de pesetas. Aquí tenemos otro claro ejemplo. Vuelve a aparecer nuestra querida tabla. De la tabla de Gürtel, que no para de tener y enriquecerse matemáticamente. Estamos haciendo integrales. O sea, es una cosa increíble. La tabla Gürtel aparece siempre como referencia de los corruptos. Siempre la emplean, ¿no? La recordamos que era uno por traje, uno por dos trajes, 30 trajes. Esa y 20 millones en plusvalías. Más luego se le sumó luego más tarde el teorema de Mateos. El teorema de Mateos. Hay números también rojos, pues yo no los veo. Y estamos ahí creciendo. Vamos a sacar un libro de matemática actual, ¿no? Que entre la tabla Gürtel y el teorema de Mateos. Hemos descubierto la paradoja Roldán. Estamos a tope. De aquí a que os den un Nobel a vosotros. Bueno, un Nobel no, pero un Fortuna me han dado antes. En 1995 por fin ingresó en la cárcel, pero fue en una cárcel femenina, la cárcel femenina de Brieva. Increíble. Y en 2005 la Audiencia Nacional le permitió salir de la cárcel para trabajar, que como era algo que no había hecho antes, pues por eso salió. Pero fíjate, 10 años en una cárcel femenina, o sea, tu condena es una orgía. Claro, el tío consiguió hacer la orgía más desesperada del universo. Sí, sí, además con barrotes y todo, porque una fantasía que todos hemos tenido. Cuando decíais que Berlusconi se había leído su biografía, también estaba este capítulo incluido, supongo, ¿no? Por supuesto. Grandes orgiásticos de historia, ¿no? De hecho, Berlusconi cuando delira dice Brieva. Hay otros grandes orgiásticos históricos como aquel emperador romano, Clavícula, ¿no? Era... Clavícula rota, que fue era su apodo. En 2008 apareció en televisión concediendo una entrevista a María Teresa Campos. Es que Claro, después de estar en una cárcel femenina te apetece algo exótico. Bueno, le dio recuerdos a Terelu, habitual de sus orgías de aquella época, claro. Y nada, en 2010 salió de la cárcel y ahora creemos que trabaja como ojeador de pibones prematuros para Berlusconi. Sí, es una teoría. Sí. Además, como él también ha estado en Laos y tal, pues esto, y esto ha sido Luis Roldán. Donde las cogen, las dan. Pues vamos a dejarlo de lado. Pues vamos, muy bien, dejémoslo de Laos. De Laos. ¿Tenemos estrenos esta semana? Sí, tenemos tres estrenitos. Vamos, ponnos la música ahí, con el cine de la semana. Los estrenos de la semana. ¿Ya está? Vale. Bueno, de los creadores de Men in Black y La Mujer de Rojo, llega ahora Gay in Blue. De los creadores de Twister y Drácula, llega Fricopié. De los creadores de Felpudo Maldito y La Mujer de Rojo, llega Menstruación. Panorama. Nosotros seguimos intentando dar soluciones al cine español. Uh-huh. Y esto ha sido esta semana. Pues yo creo que ya. Sí, además tenéis que salir pitando. Sí, tenéis que salir pitando. Entonces, pues nos despedimos con todo el cariño, el aplauso. Y... Sí, bueno. Por cierto, nos hemos dejado una cosa. ¿El qué? Lo de. Curiosamente queríamos hablar de lo del final de la violencia de ETA y que nos ha llamado mucho la atención. ¿No? Sí, es verdad. Qué oportunismo, ¿no? Justo cuando Rubalcaba se presenta de presidente, justo en ese momento. No sé. Qué casualidad. Fíjate tú, ¿eh? Sí. Es que la vida es llena de casualidades increíbles, ¿no? Estáis sugiriendo por ahí, ¿eh? Sí. Esto no, le iba a gustar al Tirantes. Mal pensamiento. Esto le iba a gustar al Tirantes. Sí. O sea, ¿cómo se estáis? Qué casualidad. No, pero. Yo creo que sí. Yo creo que le iba a gustar. Yo no lo digo en ese sentido, pero. Pero siempre me llama la atención todo, ¿no? Se han llenado todos la boca con el Estado de Derecho durante estos días, después de la manifestación. Es decir, que las lecturas hay que hacerlas desde dos lados, no solo de uno. Sí, como armas de destrucción de los etarras se ha encontrado un libro, que tampoco... Sí, ellos lo utilizan, lo llenan de gasolina, lo prenden y lo lanzan. El Código Da Vinci era un... Un libro de Sánchez Dragó, me parece que era. Sí, perfectamente. Pero bueno, y nada, esta semana yo marcho a Mallorca 3 días, estaré por allí dando una vueltecita. He sacrificado. Pero vuelo con Ryanair, ahí, eso es lo que me llevo. Tío. Yo cobro por eso, no por actuar. Solo por viajar en Ryanair le pagan. ¿Tú, Fernando, dónde vas? Yo me voy, actúo en el DeLorean, aquí en Madrid. Ah, y el jueves. Bravo Murillo. Y el viernes me voy a Zamora, a un sitio que desconozco completamente. Vuelve a la España profunda. Para hacer publicidad, en todo caso, ahora os vais corriendo al Beer Station. Beer Station, cómicos homologados, ahí estaremos ahora. Ya deberíamos estar allí. Venga, pues quitaos los cascos y cagad fuego para allá. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta el próximo martes. Y este himno generacional, bueno, de una generación que está ya en otro punto, pero sigue siendo un himno generacional de The Clash, este Save European Home, cuando en Europa estábamos a salvo del resto del mundo. Ahora parece que se nos han caído los tabiques. Y como ejemplo de todo esto, tenemos la rueda de prensa que dieron ayer Asterix y Obelix. Sarkozy y Merkel, en las que le preguntaron a Sarko si opinaba que Berlusconi iba a ser capaz de poner en marcha las reformas que le pedían desde Europa en Italia. Y pasó esto. Vamos a escucharlo. ¿Qué avez-vous dit exactement a monsieur Berlusconi? ¿Es que vous a donné des engagements sur de nouvelles réformes en Italie? ¿Est-ce que vous êtes rassuré après l'avoir entendu, alors que l'Italie est de plus en plus dans la ligne de mire, notamment des agences de notation? Nous étions ensemble dans ce rendez-vous. Et comment dit-on, nous faisons confiance au sens de la responsabilité. Bueno, vosotros no lo habéis visto, pero ese silencio precedente al estallido de risas de los periodistas en la rueda de prensa... Es de cine mudo. Sí, era totalmente... Faltaba una pantallita que dijese, el líder francés, Asterix o Obelix, ¿cuál prefieres? Es Asterix. Asterix. Porque es canijo. Claro, pero Angela Merkel también. Angela Merkel es más Obelix que Sarkozy. Bueno, es seguro. Cuando Asterix mira a Obelix con cara picarona, la otra parece que no se da cuenta, pero sí. Sí, se da cuenta. Se están riendo en la cara de Berlusconi y esta Berlusconi pues no le ha sentado nada bien. No le ha sentado nada bien y ha dicho que, bueno, que aquí nadie es quien para dar lecciones. Y bueno, pues esto es lo que pasa en nuestra Safe European Home. Era sorprendente daros esta pincelada en un día pues que se apunta que podría dimitir el gobierno Berlusconi en los próximos días. Vamos a ver qué pasa. Así es, pero después de haber superado ya 54.000 mociones de censura, pues no sabemos lo que puede pasar. Sí, en todo caso vamos a ver qué es lo que pasa con la Liga Norte y con los televotos que se pueden comprar en Italia. Y ahora sí, vamos a hablar de programas electorales, para lo que tenemos aquí a Mago Duarte, otra vez, catedrático de... Catedrático. No me subas puestos todavía. Profesor. yo te he dado ya la cátedra en mi cabeza. Profesor de comunicación política, entre otras cosas, en la Universidad de Rey Juan Carlos, opinión pública también. Bienvenido. Exacto. Otra vez. Muchas gracias por invitarme otra vez. Te hemos invitado más veces. Otra cosa es que haya podido venir. En todo caso, es un placer volver a tenerte aquí. Igualmente. Unos meses después. Es verdad. Lo que ha cambiado todo esto, ¿eh? Unos meses. Bastante. Habéis ordenado mucho esto. Bueno, esto está mejor. Ya, es otra cosa. Es una radio seria. ¿Y has visto qué mesaca tenemos? Ya, es verdad. Tiene un grosor y un... Nos podemos apoyar. Nos podemos apoyar, que no tiene el rollito del cristal que teníamos antes. Pero en todo caso, un placer volver a tenerte aquí. Vamos a echar un vistazo primero, si te parece, a las propuestas del 15M que se han ido colando así tímidamente en los programas electorales de los partidos políticos tradicionales, y después ya hablamos de cómo se nos empieza a vender la moto cuando llegan las elecciones. ¿Vale? De acuerdo, perfecto. Vamos, María. Ya se acercan las elecciones y su consiguiente repaso a las mejores intenciones políticas posibles. Es inevitable, con 5 meses transcurridos desde el 15 de mayo, echar un vistazo a los programas de los partidos políticos para buscar algunas de las propuestas que se han oído dentro del movimiento y que los políticos tratan de integrar en sus programas estas ideas para capitalizar o tratar de hacerlo todo el apoyo popular que ha ido aglutinando el movimiento a su alrededor. Si bien es cierto que algunas de ellas solo han llegado a los programas en espíritu, como el aumento de la representatividad política o una mayor conexión con la ciudadanía, también lo es que en otros casos se ha copiado tal o cual idea o propuesta, pretendiendo ser sinónimas de las que se están planteando en las asambleas de toda España. Entre todas ellas, quizás, llama la atención la dación en pago que el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, va a incluir en su programa. Básicamente, lo que se propone es poder renegociar los que desahucian y los desahuciados un precio de salida de la hipoteca que evite a las entidades financieras los gastos de ejecución de hipoteca, que, según el PSOE, son malos para ambas partes. En todo caso, no está hablando de una dación en pago efectiva y real, sino de una posibilidad ante supuestos muy específicos. Por ventilar a Rubalcaba, diremos que sus propuestas de regeneración democrática son también vagas y difusas, y solo en origen tendrían algo que ver con el 15M. Entre las medidas del Partido Popular sí destacan algunas propuestas solo de nombre parecidas a las que se han escuchado en las plazas, pero eso sí, de nombre iguales. Camps o Aguirre, por ejemplo, quieren reducir sus parlamentos autonómicos y reformar sus leyes electorales, pero sin explicar mucho, quizás porque la reducción o la reforma se pueda sacar quizás un poquito más de tajada en las urnas. Por su parte, UPyD, sin embargo, ya incluía muchas de las cosas que se oyen en las asambleas sobre el funcionamiento democrático de nuestro Estado. Se podría decir que, en cuanto al diagnóstico, UPyD comparte muchos de los puntos con el 15M, aunque muchos se separan de las propuestas específicas del partido de Rosa Díez de las del 15M. UPyD y 15M se parecen, sobre todo, en su discurso transversal y en su crítica feroz al bipartidismo imperante, pero no olvidemos que el 15M ha rechazado las cauces de la política convencional, mientras que UPyD se plantea una reforma desde dentro. Algo parecido sucede con Izquierda Unida y Equo, ya que por sus sensibilidades comparten muchos puntos de vista del 15M, aunque en cierta medida han buscado una distancia de seguridad con respecto a un movimiento horizontal y apartidista que en buena medida ha conseguido movilizar a amplios sectores que ni la izquierda ni los ecologistas han conseguido canalizar en elecciones pasadas. En todo caso, y como en el caso de UPyD, divergen seriamente del 15M en cuanto a la necesidad de representación parlamentaria que ellos reivindican. En esta línea no estaría de más recordar lo que quizás quede como una divertida anécdota. El autodenominado partido del Movimiento Ciudadano 15M, que ha conseguido colar sus listas en casi todas las provincias, aunque sin precisar aún en el Boletín Oficial del Estado qué candidatos presentan en cada circunscripción. Y suponemos que una vez publicado este Boletín Oficial del Estado tampoco se presentará ningún candidato. La verdad es que desconozco exactamente cómo funciona el asunto, pero hemos estado investigando sobre este partido, sus orígenes, quiénes son y bueno, si realmente son miembros de alguna asamblea que ha llegado a la conclusión. NN-1, tenéis toda la información, podéis buscarla, en todo caso os lo vamos a acercar ahora. Sobre el partido del Movimiento Ciudadano 15 de mayo. A través de alguien que recibió un pasquín en la Puerta del Sol, nos enteramos de que he registrado un partido político a nombre del 15M para las elecciones generales de noviembre. Nos extraña porque en ninguna de las asambleas en que se han propuesto la posibilidad de crearlo ha habido consenso. Investigamos. Efectivamente, si acudimos al registro de partidos políticos y buscamos 15M, obtendremos los siguientes datos. Tipo de formación, partido político. Siglas, 15M. Nombre, Partido del Movimiento Ciudadano 15 de Mayo. Bueno, tampoco vamos a decir exactamente cuál es la localización y cuál es su ámbito de acción. Representante legal, el presidente José María Rivera Córdoba. Pero claro, si seguimos investigando y tirando de ese hilo, el que recomiendo que vayáis siguiendo vosotros mismos por internet, lo que vais a llegar es que este mismo partido del Movimiento Ciudadano 15M, que se ha erigido en medios de comunicación pues como el gran salvador del movimiento al poder encontrar cauce político, es el mismo partido que en su día fue el Partido de los Trabajadores Autónomos de España y en otras elecciones el Partido de los Autónomos y los Mayores de España. Y tenéis que ver la fotografía de N-1, que es bastante reveladora. De una campaña electoral que no tiene desperdicio. Muy de los 90, vamos a decir. Sí, está toda la cúpula directiva del partido sentada frente a una pared de papel albal. De cartón piedra. Pero brilla, tiene un reflejo ahí de albal. Y pues estos se presentaban en su momento como Partido de los Autónomos Españoles, después como Partido de los Autónomos y los Mayores, y ahora mismo pues ha encontrado el tirón del 15M, y este fue el motivo de que el otro día en la Asamblea General de Sol se hiciera un comunicado desvinculándose completamente de este partido, en el que no se explicaba exactamente qué tipo de partido es. Podía estar más cercano a lo que han sido las propuestas de referéndum que han salido de gente dentro del 15M y luego se han desvinculado. Pero vamos, en todo caso, la anécdota, si llegáis a las elecciones y veis la papeleta del 15M y decís, oye, quiero votar a estos, pues que sepáis quiénes son, simplemente. No, pero lo más curioso es que no se les va a poder votar porque no tienen candidatos. ¿Es así? ¿Ya está cerrado? Si no tienes en el sí, BOE. Creo que la presentación de candidaturas se cerraba hace unas semanas. ¿Y entonces por qué los ponen en el BOE? Es que no... ¿Tú sabes algo de esto, Magu, de cómo funciona esto? No tenía ni idea. Yo creo que a lo mejor que han conseguido los avales suficientes para presentarse, pero que luego a la hora de formalizar las candidaturas no han presentado a los candidatos. No se han avalado a sí mismos, sí, después, exacto. ¿No? Después no han presentado las caras visibles del partido. Si hay alguno muy fans, o alguna muy fans de nuestro programa, y que nos haya escuchado desde el principio, recordaremos cuando estuvo aquí Magu en su momento que decía... Que lo que se estaba pidiendo en las plazas, entre otras cosas, era una ciudadanía, o sea, perdón, un cuerpo político que no nos no sea un ligue de una noche. Ponía ese ejemplo de que no nos seduzcan solo para el voto, sino que podamos establecer una relación un poquito más a largo plazo, que nos llame al día siguiente. Algo duradero. Sí, exactamente. Que nos quieran, que nos escriban cosas, exacto, que nos regalen cosas. Exacto. Ahora ha llegado el momento del cortejo, ¿no? Ahora vemos. Estamos en pleno cortejo. Los mejores peinados, estamos las mejores con colores. Mejores galas, nos aseamos convenientemente, nos proyectamos públicamente de manera perfecta. Pero luego la proyección pública es una cosa y luego el interior de alcoba es otra. Y el alcoba todos sabemos cómo se comporta, ¿no? así, visto desde fuera, desde así a grandes rasgos, de esas plantitas que se ponen en el balcón de los políticos para que quede todo bien bonito para presentarlo en las elecciones, para este cortejo, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué te llama la atención de lo que has visto? ¿O ves mucho lo de siempre? ¿Cómo lo ves? Yo veo lo mismo de siempre. O sea, lo mismo, pero incluso reducido. En el sentido de, durante los últimos 4 años hemos asistido a lo que en comunicación política llamamos habitualmente campaña permanente. Los métodos de campaña y los discursos de campaña se alargan a lo largo de todas las legislaturas y se van trasladando los mismos métodos que se hacen durante la campaña electoral. Sin embargo, lo que estamos asistiendo ahora, cuando estamos entrando dentro de lo que es oficialmente la campaña electoral, es una disminución de ciertos mensajes. Todavía nos creemos que durante 15 días podemos proyectar una imagen nuestra que no se corresponda con nuestra actitud durante los 4 años anteriores. Sí, como un alumno en junio. Exacto, sí. El gamberro de la clase en junio. Exacto, exacto. O sea, pues eso, he tenido dificultades, ha sido un mal año y quiero subsanarlo en el último intento. Los partidos políticos yo creo que están comportando así y creo que no están, sobre todo los mayoritarios y los aplastantes, podríamos llamarlos también, no están comprendiendo ni entienden perfectamente lo que es una creación de ciertas esferas periféricas que intentan influir en medios convencionales o cierto tipo de ciudadanía o grandes grupos de ciudadanía que están al margen de esos procesos. Y supongo que esta apropiación, digamos, de estas propuestas del 15M por parte de los partidos viene a... Hombre, claro, viene a me acabo de llegar ahora mismo de unas jornadas sobre comunicación, jóvenes y redes y política. Y la última mesa estaban representantes de las juventudes de Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, EQUO y UPD. Había dos posturas, claramente. O sea, había una postura en la que nosotros somos 15M y había otra postura en la que nosotros participamos del 15M, pero con matices. O sea, Izquierda Unida, EQUO y UPyD hablaban de manera natural con que ellos eran el 15M. En el sentido de, nosotros llevamos en nuestro programa una similitud con muchas de las propuestas. UPyD incidía mucho las propuestas originales que sentaron las bases del movimiento. Izquierda Unida y EQUO se reconocían como parte del movimiento porque lo vinculaban a la izquierda tradicional y a los movimientos sociales tradicionales en los que ellos habían participado o participan actualmente. Y luego el PP respetaba, era una chica que respetaba al 15M, pero que la política se hace dentro de los partidos políticos y dentro del Parlamento. Esto es democracia y no lo de sol, aquella frase que no suena tanto. Exacto, y el Partido Socialista tenía un discurso muy similar al Partido Popular. O sea, nosotros realmente somos la alternativa de lo que va a venir los próximos 4 años. Dejaros de historias, la política es política del Parlamento y no de la calle. En la calle no vais a conseguir frenar al Partido Popular. Era su discurso. Y ahora todos esos partidos convergen a las elecciones. Por ejemplo, se está hablando, una de las propuestas que en torno a las elecciones ha habido dentro del 15M, que siempre procura no posicionarse del lado de un partido o de otro, aunque pueda haber, como dices, ciertos miembros de un lado que estén colaborando en el otro o viceversa, es el voto a otros. De nuevo se ha ido con el voto a otros, con el no dar el voto a los partidos mayoritarios, no dar el voto al PP, sí, sí. No dar el voto al PSOE. Y en torno a esto, la petición de avales, ¿no? Que es el hecho de decir, no estoy pidiendo el voto para este partido, sí, pero estoy pidiendo la posibilidad de que me voten. La posibilidad de que este partido exista. Exacto. Sí. En todo caso, es algo ya estudiable desde un punto de vista de marketing político, de comunicación política, como estos partidos pequeños se han ido, porque no se han avalado todos, imagino. Ha habido muchísimos que no se han avalado. Se han avalado, o sea, quizás los más sí, visibles. Los que tenían más apoyo. O sea, tenemos que dejar atrás un poco la falacia optimista de la ciberdemocracia, en el sentido que decimos que todos estos nuevos partidos existen o han conseguido los avales solo por las redes. Bueno, vamos a quedarnos un poco, vamos a coger estas expresiones con pinzas y vamos a ir a que tal vez las redes sí que han ayudado a todo eso, pero también los medios convencionales han posibilitado que ciertas opciones sean más visibles que otras. O sea, que también hay un apoyo de ciertos medios. O sea, vamos, yo lo veo bastante claro. Sí, bueno, además en su momento, sin existir esta campaña viral por los avales, UPyD se creó de la nada, o Ciutadans, sí. Ha habido partidos de nueva creación. Se crearon de la nada con volvemos a los matices y a las pinzas. Bueno, sí. Pero vamos, quiero decir que Como una nueva opción, con un corte muy diferente, llenando un espectro político que supuestamente estaba vacío en España. O sea, sí que es cierto. O sea, como nuevas opciones al bipartidismo extremo, que es algo que la mesa de hoy repetía constantemente. O sea, es el eje completamente del partido de UPyD, vinculándolo siempre a la regeneración democrática y subiéndose al carro de las propuestas y las opciones presentadas por el movimiento 15M. ¿Y tú crees que ese discurso de ruptura del bipartidismo realmente cala en la sociedad en general? Porque después vemos cómo las encuestas de medios, de grandes medios y demás, siempre se centran en cuántos puntos saca el PP al PSOE o viceversa. Bueno, claro, pero es que todo esto también es una cuestión de cultura democrática. O sea, también de la política, el simple hecho de ir a votar también es una práctica aprendida. Y si continuamente asistimos a una democracia polarizada que se refleja en unos medios que solo presentan opciones extremas en las que votas a un partido o votas a otro, eso acaba calando en la ciudadanía. O sea, la ciudadanía acaba buscando las propuestas que los medios remarcan hasta la saciedad. O sea, lo que es cierto es que se pueden abrir ventanas, o sea, periferias que pueden entrar en el centro. Y esas ventanas se abren a través de una cultura política que desmienta mitos, como el mito que os he repetido antes, que repetían el PP y el PSOE esta tarde, de que la política se hace solo en el Parlamento. O sea, como la política solo se hace en el Parlamento, los recursos que nos quedan es votar a las opciones que pueden ganar. Entonces, aunque solo sea para sentirnos bien con nosotros mismos, por votar a quien queremos, a quien puede ganar. Entonces, si despejamos las falacias y los mitos absurdos en torno a la participación democrática, es cuando podremos abrir vías. Como ese llamamiento de voto útil que se hacía hace algunos años, ¿no? Claro, claro, o sea, es el voto útil, vótame a mí, porque a quien votes no va a conseguir absolutamente nada. Pero claro, es que eso no es participar. Es que la participación implica millones de vías más que el simple hecho de votar, que nos reduce a una cuestión numérica y que parte de que nosotros tenemos las opciones prejuzgadas con anticipación y que lo único que tenemos que hacer es contabilizarlas. Cuando no es la contabilización la clave de la democracia. La clave de la democracia es la deliberación. O sea, es discutir, es deliberar y es dialogar. O sea, no es contarnos. Porque ahora mismo lo que tenemos es unas opciones individuales. Lo colectivo se crea con inteligencia colectiva y con discurso. Y es el diálogo lo que nos da la clave de toda la democracia. Y ahora que estamos escuchando, bueno, o que deberíamos estar escuchando el grueso de las propuestas, sobre todo a partir de que empiece la campaña electoral, sabemos, bueno, lo que tú dices, vivimos en una campaña permanente, ¿no? Pero ahora se supone que es el momento de verter las propuestas políticas de cara a que el electorado, en teoría, conozca mejor lo que propone cada partido. Ahora bien, en esta situación vamos a ir primero a los dos grandes partidos, pero no quedándonos en ello. Del PP, por ejemplo, se podría decir así a primera vista que está siendo deliberadamente ambiguo en determinados aspectos. Sí, deliberadamente, completamente ambiguo. Para no, porque todo lo que diga le viene en su contra, por así decirlo. Entonces, por tanto, omite el discurso. Y Rubalcaba, o el PSOE, está tratando de meter ahora cantos de sirena que suenan más falsos que nunca porque no los han cumplido en su anterior. Si vamos a dejar de lado el ideal democrático o los ideales que tengamos, como analista de comunicación política, ¿la están cagando mucho el PP y el PSOE? ¿O no, crees o que sea... están llevando la mejor estrategia a la hora de conseguir votos, en el peor contexto posible? A ver, o sea, yo creo que las cosas ya están, la suerte ya está echada. O sea, que lo único que están haciendo, sobre todo el PP, es conservar lo que ya tiene conseguido. O sea, nunca unas elecciones alguien lo tuvo tan fácil como para ganar. Entonces lo que está haciendo el PP es conservar. ¿Y cómo se conserva? Pasando desapercibido. Solo tenéis que verlas. Estamos en campaña. ¿Cuántas veces vemos a Mariano Rajoy en la tele? ¿Cuántas veces hace declaraciones? Porque que yo sepa, el jueves, después del anuncio de ETA, habló. Y después lo hemos vuelto a ver, un acto en Tarragona el sábado, y no lo hemos vuelto a ver. Y porque dio declaraciones en la radio que luego fueron televisadas. Exacto, o sea, exacto. O sea, pero es que es su estrategia. O sea, su sociólogo de cabecera le dice eso. O sea, pasa desapercibido. O sea, no hables, no digas nada. Mantente en silencio. No ejerzas de difusor de propuestas y programas. O sea, no tienes que hacerlo. Permanece sentado. O sea, ¿qué es lo que llevas haciendo durante los últimos tiempos? Ya mandamos a nuestros perros de presa previamente para lanzar los mensajes, pero es que ahora ni siquiera esos perros de presa están hablando. Hoy ha salido el vídeo del PP previo a la campaña en el que se refleja. Hay un tumulto de ciudadanía que se protesta en la calle y luego aparece una palabra clave, concordia, pero bueno. Pero, o sea, pero alguien con una memoria de 6 meses identifica en las actitudes y la praxis del Partido Popular la palabra concordia. ¿Pero dónde nos estamos metiendo? Y el del PSOE también ha salido. Claro, el del PSOE ha salido y volvemos a lo mismo, volvemos a los esquemas del 93, viene la derecha. El Rottweiler. Claro, el Rottweiler. Es de revisitar los clásicos. Estamos revisitando los clásicos. Es un revival completamente. Completamente. Sí, o sea, se parece mucho a la... Quizá la situación se puede estar cercana al 96, pero con más mayoría para el PP. Claro que sí. Pero partimos de eso. O sea, ¿cómo frenamos? O sea, ¿diques para frenar la marea de la derecha? Pues lo hacemos por medio de... hablando de ricos y pobres, pero otros que también nos quieren vender la moto. O sea, ¿pero ahora nos vienes con un impuesto para ricos? ¿Con la dación en pago disfrazada, que tampoco es una dación en pago? ¿Privilegios de la Iglesia? Cuidadito, ¿eh? O sea, ¿qué hemos estado haciendo durante los últimos 8 años? ¿Y esa advertencia de que viene la derecha podría realmente funcionar? Como muchas veces se dice que las encuestas están manipuladas para que parezca que vaya a ganar la derecha, para que el votante de izquierdas vaya a votar. Hombre, a la izquierda. A lo que apelan los partidos, sobre todo de izquierdas en este país, cuando saben que no tienen nada que hacer. Es el recurso último, la despensa. O sea, cuando estamos en el poder hablamos de política social y cuando estamos en la oposición hablamos de derecha dura. O sea, así de claro. Lo que pasa es que cuando están en el poder suelen hacer unas políticas que son iguales que las de la derecha. Entonces, esa práctica política les imposibilita y les deslegitima para presentar una alternativa realmente social. O sea, así de claro. Y en el resto del panorama político, ¿has visto algo a nivel cómo se acercan los partidos a los ciudadanos? Bueno, hoy quizás has tenido, con la experiencia de nuevas generaciones de cada uno de los partidos, otra perspectiva, porque nuevas generaciones suele tener un discurso más espontáneo. Era igualito. ¿No has visto nada nuevo bajo el sol? Nada, ni en Equo, ni en UPyD, ni a en Izquierda Unida. Equo, UPyD hablaban más... siguiendo la máxima de Julián Guita, programa, aunque en el caso de UPyD se limitaba la gran mayoría de las veces a... vivimos en 17 estados diferentes y esos 17 estados crean una nación imperfecta y iba por ahí un poco las cosas, y luego Equo sí que presentaba ciertas propuestas concretas. Queremos esto, queremos esto y queremos esto. Dentro de un ruido discursivo tremendo en el que unos y otros se acusaban mutuamente de todo. O sea, grado de deliberación, cero. Pero para todos, ¿eh? O sea, el tono asumido, como decían ellos a veces, que era auténticamente vergonzoso, de es que los mayores, hablando del partido, o sea, ellos consideraban a las élites de su partido como mayores, los 5 que estaban presentes. O sea, eso denotaba que ser pequeño es no tener capacidad para... O sea, si tú consideras a alguien los mayores de tu partido, ¿tú qué eres? El pequeño, el que estás incapacitado, el que no tienes la suficiente mayoría de edad para participar e incidir. Exacto. O sea, pues repetían de forma lineal lo que sus élites del partido les indicaban. Punto. Luego intentaban hacer propuestas, pero claro, había tanto ruido discursivo que eso implicó en un debate imposible y que además se replicaba, como detalle simplemente y como anécdota, en todos los afiliados que se habían traído con ellos, que estaban en el público. O sea, que había aplausos como en el Congreso. Había debates como Telecinco. Igualito. Y ya para ir finalizando, hay otra formación que va a entrar en el Congreso previsiblemente esta, tras estas elecciones, que es Amaiur, formada por Bildu y Aralar. No sé cómo puede cambiar esto la configuración del Congreso, no sé. Bueno, la configuración del Congreso, siguiendo las encuestas, que Amaiur esté presente tampoco va a condicionar mayorías, pero lo que sí que es cierto que va rejuvenecer bastante el Parlamento. O sea, así de claro, o sea, vamos a ver, o sea, tenemos una opción nueva y tenemos a los malos dentro del Congreso. Vamos a ver ahora cómo neutralizamos una opción que tiene una legitimación en votos muy elevada. Porque antes podíamos decir que estaban fuera y que no contábamos con ellos y que no podíamos recibirlos y que el rey no podía recibirlos en esas rondas de partidos y que no podían condicionar todo esto. Vamos a ver. ¿Hasta qué punto? Y más ahora que ETA ha anunciado el cese definitivo de la violencia. Claro, claro, no. Pero hablabas de propuestas y a veces parece que desde este sector no vienen más propuestas que la autodeterminación, la independencia y demás. Habrá que ver realmente, o sea, es el momento de saber qué proponen y qué es lo que van a hacer. Si van a ser más izquierda o más abertzales, por ejemplo. Vamos a verlo, o sea, yo creo que es la gran incógnita. O sea, saber realmente qué es lo que va a pasar. O sea, es como cuando se le preguntaba hoy al representante de UPyD, salvando las distancias y las comparaciones, se le preguntaba, y debajo de la obsesión por unificar de nuevo España, ¿qué es lo que tenéis? Y él decía, no, porque hay que, no podemos tener 17 sistemas diferentes sanitarios. Y volvía con lo mismo. Uh-huh. Entonces, habrá que saber también, detrás, una vez que perdemos los enemigos y que empezamos a participar dentro de los cauces institucionales, tradicionales y convencionales, cuáles son nuestras propuestas para estar dentro de todos. Va a ser interesante, va a ser lo más curioso, yo creo, que de todo lo que va a pasar. Va a ser casi el RC de esta... Sin duda alguna. El RH. El RC. Eso es humor vasco, ¿has visto, no? Ya, el caso es que, en su momento Esquerra Republicana sí que fue una revolución parlamentaria. Exacto. y algo muy interesante, ¿no?, que pasó en la política nacional. Y además aquella criminalización. Claro, te gustaron o no, estaban creando algo nuevo. Ya para cerrar, última pregunta que te hago, porque como eres profesor de universidad, estás hablando todo el rato de comunicación política, de opinión pública con los chavales. Sí. De estos dos temas, por ejemplo, que hemos comentado, aunque fuera muy brevemente hoy, de las elecciones de ETA, ¿qué se ha escuchado en tu clase esta semana, por ejemplo? Bueno, el anuncio de ETA coincidió justo con clase, con mis horas de clase. Entonces estuvimos dedicando exclusivamente las 2 horas a esto. Hay un 50% que es una reproducción lineal de los medios convencionales españoles. O sea, no hay que ceder absolutamente nada. Y eso es mentira. Lineal. Pero también es una consecuencia de lo que es un porcentaje muy elevado de los estudiantes que van a las facultades. Cada vez, hace poco publicó titulado una noticia con los jóvenes coquetean con la derecha. Y eso se aprecia en las facultades. Y sobre todo se aprecia en los hijos de trabajadores no cualificados o clase media. Así que tenemos que dejar de vincular también jóvenes a izquierda. Y es eso, o sea, no nos lo creemos y vamos a trabajar en clase estos 2 días esto, para saber qué es lo que va a pasar. Y luego de las elecciones, pues están desencantados, desafección total y no participación en ningún proceso. O sea, bueno, no quieren participar. Desolador este panorama, Magu, haz algo. No, hombre, se intenta, es duro, pero vamos. Si pudiste contribuir a que se cayeran las persianas de mis ojos, se cayeran las persianas de los ojos de alguien más, por lo menos en esa clase. Esperemos. Y contigo nos vamos a despedir. Otra persiana que se va a caer sobre el alféizar de la ventana, pues para que ya vengan aquí los de Historias Normales y Gente Especial. Decirte que tenemos pendiente ese gran debate sobre qué pasa dentro del 15M. Perfecto. Porque es un flujo de debate político que está abierto y que se está acalorando últimamente con ocupaciones y decisiones sobre ocupaciones. Lo hemos querido dejar de lado hoy, pero no es que nos callemos sobre el tema, ¿eh? Estamos preparando algo bueno para pronto. Muy bien. Y ahora sí, vamos a... María. Cierro yo la persiana y me despido, favor, ya hasta el próximo martes. Despídete. Hasta, pero escuchada a Gerardo este jueves. El jueves estoy yo solo. Bueno, estoy con Sara, que va a venir a hacer de María. Y a María la mandamos ahí para el norte para que venga más refrescada. A traerte unos ricos pimientos choriceros. Pimientos choriceros, que no chorizos pimenteros. Hasta pronto. Hasta el martes.